Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Elías Huertas Hijas y les doy la más cordial bienvenida aquí al programa Los Doctores Opinan, nuestro programa de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Y bueno, pues hoy vamos a tener aquí, no vamos, tenemos un invitado de lujo, nos acompaña el señor ministro doctor José Ramón Cosío Díaz para platicar con nosotros y con el auditorio de Radio ABC sobre tantos temas interesantes que se dan hoy en nuestro máximo tribunal de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de presentar brevemente a nuestro invitado, al doctor José Ramón Cosío Díaz, le recuerdo a nuestro auditorio nuestros teléfonos aquí en cabina, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 55 18 77 60, y lada sin costo del interior del país, 01 800 581 8248. Marque y formule sus reflexiones, sus preguntas para nuestro invitado, el señor ministro José Ramón Cosío Díaz. También les recuerdo que nos puede enviar un mensaje de texto desde su celular al número 30500, anteponiendo al texto del mensaje las letras ABC. Bien, pues vamos a nuestra acostumbrada cápsula electoral con Rubén García Clark. Adelante, Rubén. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a nuestro querido auditorio para informarles en esta ocasión que el presidente del Consejo General del IFE, el doctor Leonardo Valdés Zurita, reconoció la labor de los medios de comunicación en el proceso electoral federal 2008-2009 porque, dijo, fueron partícipes fundamentales en la transmisión de los mensajes de los partidos y de las autoridades electorales a los ciudadanos. El instituto, agregó, seguirá perfeccionando los instrumentos organizativos y tecnológicos, así como su capital humano para cumplir con las nuevas tareas encomendadas, a fin de que en las futuras elecciones sean aún más eficientes y apegadas a la ley. Por otra parte, aunque las sugerencias de la Secretaría de Hacienda para que el IFE realice ajustes presupuestales implicarían poco más del 20% de los recursos que el órgano electoral tiene proyectados para el último trimestre del año, en el instituto se considera complicado alcanzar esa proporción, dado que en este año 2009 ha operado un recorte ya anterior de 700 millones de pesos. Por cuanto a la actividad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, queremos informarles que la magistrada presidenta, la maestra María del Carmen Alaniz, señaló que el Tribunal Electoral concluyó con la resolución de todas las impugnaciones presentadas por los partidos contra los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. Comentó que ahora inicia el último tramo del proceso electoral, por lo que toca al Consejo General del IFE asignar a más tardar el próximo 23 de agosto las diputaciones por el principio de representación proporcional a los diversos partidos. Y como despedida de esta participación en esta etapa, el tribunal le regresó al PAN el triunfo en la elección al diputado federal del Distrito 13 Tuxpan, Veracruz, al revocar por unanimidad, nos acaban de dar el detalle de la votación, fue por unanimidad, la decisión de su sala regional, que declaró en días anteriores ganador al abanderado del PRI. Es decir, que las cosas quedan igual como al principio. También la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó por unanimidad la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, que declaró inelegible al ciudadano Miguel Ángel Vázquez Avendaño para ser presidente municipal de Zumpahuacán, en esa entidad mexiquense, y lo restituyó en su cargo. Recordemos que también el pasado 5 de julio hubo elecciones en el Estado de México concurrentes de ayuntamientos y de congreso local. Y volviendo a lo local, el Consejo General del Instituto Electoral de aquí del Distrito Federal, del IDF, aprobó los dictámenes donde se acreditó el rebase del tope de campaña de Demetrio Sodi y Carlos Orbañanos, jefes delegacionales electos para la Miguel Hidalgo y para la delegación Coajimalpa, respectivamente. De confirmarse por el Tribunal Electoral del Distrito Federal este fallo, podría anularse la elección de los panistas y tendría que repetirse el proceso comicial en estas dos demarcaciones. Será en el transcurso de los próximos días cuando los magistrados locales sesionen y decidan el futuro de Sodi y Orbañanos. Y hay que agregar que dirigentes del PAN han anunciado que defenderán en tribunales lo que consideran un triunfo legítimo. Por último, queremos informar a ustedes que el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa de Sonora ratificó el triunfo del panista Guillermo Padres Elías como gobernador de la entidad. El órgano electoral consideró por mayoría de votos improcedente el recurso de impugnación presentado por el PRI y sus aliados Nueva Alianza y Verde Ecologista, sustentado básicamente en el argumento de la inequidad en la transmisión de spots propagandísticos durante la pasada campaña. El PRI ha insistido en que la lucha postelectoral llegará hasta sus últimas consecuencias, por lo que se espera que recurra al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la intención de que los comicios 5 de julio se invaliden a su favor. Pues eso es cuanto, doctor Huerta. Agradecemos mucho a nuestros radioescuchas. Hasta la próxima semana con nuestro pulso electoral. Muchas gracias, Rubén. Pues en nombre del auditorio de Radio ABC te agradezco que nos tengas informados semana a semana de lo que acontece en el mundo electoral con este interesante pulso electoral. Y bueno, pues ya estamos a punto de concluir este proceso electoral federal 2009. Esperemos que nos tengas actualizados ahora que tengamos procesos electorales en 10 entidades, si no mal recuerdo, que se van a renovar el próximo año. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno con nuestro invitado de lujo, con el señor ministro José Ramón Cosío Díaz. El doctor Cosío Díaz obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es un hombre que ha dedicado una gran cantidad de su vida a la academia. Es autor de 18 libros y una gran cantidad de ensayos en muchísimos temas. Ha sido jefe del Departamento de Derecho, lo que equivale, si no mal me equivoco, a director de la Facultad de Derecho, en otros términos, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. En términos coloquiales, lo conocemos en el mundo jurídico como el ITAM. Y desde el año 2003 fue designado por el Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, y continúa ejerciendo sus actividades académicas como profesor de Derecho Constitucional en el ITAM. Señor ministro José Ramón Cosío Díaz, bienvenido a este programa de Los Doctores Opinan. Hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación para hablar con ustedes esta noche. Pues, señor ministro, nosotros en el mundo académico y en el foro nacional tenemos un poco la idea de que la llegada del doctor José Ramón Cosío Díaz empezó a mover un poco la idea que teníamos de esta corte conservadora, y que llegó un hombre joven, un hombre muy metido en la academia, además de que ya había tenido gran actividad en la propia corte, con nuevas ideas, y que demuestra esta gran hiperactividad y nueva actitud en la corte, con la gran cantidad de votos particulares, tanto en pleno como en sala. ¿Qué nos podría decir al respecto, señor ministro? Bueno, pues yo realmente encontré una corte muy dinámica, me incorporé pues con cierta rapidez, debo decirlo, fueron muy generosos todos los compañeros, y como todo, pues unos tenemos un punto de vista sobre unas cosas, ellos o algunos otros sobre otra, y entramos en procesos de discusión que para mí han sido realmente muy importantes, muy ricos, y afortunadamente en este país y en muchos otros tenemos la posibilidad, como usted lo menciona, del voto particular, del voto concurrente, del voto de minoría, y eso pues me ha permitido a mí exponer mis criterios cuando tengo una diferencia con mis compañeros. Yo ya encontré esta práctica de los votos particulares muy desarrollada, don Genaro, el ministro Gudiño, anteriormente el ministro Guzmán Orozco, en fin, por señalar personas que generan un número importante de votos particulares, ya lo habían desarrollado de forma tal que se dio esto. Pero creo que la mayor ventaja que yo he encontrado, pues es un trabajo conjunto, un trabajo de debate en distintas formas. El pleno, pues ustedes lo pueden ver lunes, martes y jueves en el canal de judicial. Es un proceso de una discusión más lenta, más sofisticada, nos toma más tiempo. La sala, un proceso de discusión mucho más rápida, ¿no?, donde rápidamente, por el número tan importante de asuntos, debemos tomar posición. Son debates muy intensos también, aunque más breves, y eso pues a mí me ha parecido una de las actividades más interesantes de la Corte, ¿no? Tener la posibilidad de debatir puntos de vista entre todos los compañeros. A veces se tienen votaciones favorables, a veces no, pero creo que lo más importante es la condición misma del debate, ¿no? Sí, señor ministro, como usted bien decía, este tema de las discusiones en el canal judicial, este verdaderamente magnífico, extraordinario medio de comunicación que hoy tiene nuestro máximo tribunal, de que podemos estar en vivo y en directo viendo lo que está sucediendo. Antes ahí teníamos que enterarnos los abogados a las semanas de lo que había pasado, y ya no digamos el público. Claro. Hoy los abogados estamos enterándonos, viendo y desvelándonos en la noche con la repetición, viéndolo sí. en vivo, y la comunidad se sí. entera de casos sí. que verdaderamente trascienden a la opinión pública, casos sí. como este de Acteal, que nos gustaría que nos comentara un poquito, que impactan mucho y todavía no los acabamos de digerir y ya están sí. en la opinión pública. Sí, encantado, hablamos de Acteal. Nada más un comentario de algo que cabe comentar que me parece de gran importancia, y es precisamente el canal judicial. Yo creo que esta iniciativa que tuvo el ministro Azuela, que hay que decirlo, no dejó de tener sus preocupaciones y tiene sus riesgos, fue de extraordinaria importancia, de verdad, porque pues se ve cómo operamos, cómo construimos las decisiones, cómo cedemos un punto de vista para aceptar otro, cómo reiteramos nuestra posición, es muy importante. Y algo que usted lo dijo de pasada, pero es también, me parece, uno de los elementos más determinantes de esto, es el asunto de la posibilidad de que la Corte no solo dicte sentencias, que es su función primordial, por supuesto, sino que adicionalmente, y esto me parece absolutamente central, esté coadyuvando en un cambio de la cultura jurídica del país, ¿no? Seguramente a ustedes, como una asociación tan extendida y tan importante, la de los doctores en derecho, van a las universidades de los estados, y en las universidades de los estados se encuentran que en algunos casos han puesto hasta un salón con una televisión, les han acondicionado ahí un espacio y los estudiantes están viendo, como usted sí, en vivo y a todo color, los procesos de discusión. Creo entonces que esta idea de que el derecho solo se aprendía en los textos, que habría que memorizarse artículos del código, es decir, esta idea bastante decimonónica, la podemos ir dejando de lado, porque los estudiantes, me parece, que pueden ver que es cierto que hay que saberse las definiciones. Yo no estoy aquí haciendo una apología de la ignorancia, por supuesto, hay que estudiar los códigos, hay que saberse las leyes, pero esas son herramientas que después uno tiene que empezar a utilizar. No basta memorizarlo, sino entenderla, utilizarla, insisto, en litigios o en las propias discusiones que nosotros tenemos. Creo que esto, para el cambio en la educación jurídica del país, puede ser determinante como un producto adicional, ¿no? Desde luego, señor ministro, fíjese, nosotros, yo tengo, bueno, por un lado, en cuanto a un comentario, el privilegio de ser egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y uh-huh. también soy profesor, y lo que usted bien decía, ahí en la mesa de firmas, o hay sesiones que se hacen a la limón ahí, porque está la discusión del uh-huh. pleno en vivo, uh-huh. y ahí tenemos ya las televisiones en vivo, y entonces se hacen las discusiones entre profesores, entre alumnos, es muy importante. Pero algo que también es muy importante en este orden de ideas, es que estábamos acostumbrados a esta frase sacramental de que los jueces nada más hablaban por sus sentencias. Claro. Y hoy es tan rico ver que los jueces hablan como están pensando, así, sí. como vienen sí, sí. ahí y directo en la televisión, en vivo. Es verdaderamente un gran paso que hemos dado en nuestro país. Y en ese orden de ideas, bueno, pues este tema tan interesante, usted cada rato lo vemos en el canal judicial y en la prensa, y siendo vocero de algunos temas relevantes para la opinión pública, temas relacionados con ADN, con transexuales, con aborto, con tantos que ahora sí. la Corte los abre de una manera muy natural. Sí. Y por qué no decir también con las controversias y acciones de inconstitucionalidad, se han convertido en el fiel de la balanza sí. de los grandes asuntos políticos nacionales. Si le parece, señor ministro, estamos llegando a la primera pauta del programa, tenemos que ir a un corte de la estación e iniciaremos nuestro segundo segmento, que nos platique usted de este tema del caso de Acteal. ¿Cómo no? Acteal. ¿Cómo no? Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos aquí charlando con el señor ministro José Ramón Cosío Díaz, y que nos puede llamar al 55-18-77-60 desde la Ciudad de México y zona metropolitana, y 01-800-581-8248, lada sin costo del interior del país. No le cambie y vamos a un breve mensaje de la estación. Los doctores opinan. 55-18-77-60. 01-800-581-8248. Para construir un México mejor, en la 60ª legislatura del Senado, Hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. Por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos pirata. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por esto y mucho más, en el Senado de la República, vemos por ti. Torres Polmayer, líder de la banda de los Tiras, presunto secuestrador de Laura Zapata, Ernestina Sodi y 14 víctimas más. Hoy está detenido. Este es Noé Robles Hernández, de la banda de los Petricholet, presunto secuestrador de 23 víctimas y asesino confeso de Fernando Martí. Hoy está detenido. Gracias a los trabajos de inteligencia de la Policía Federal, en 3 años se han desmantelado 89 bandas de secuestradores, capturado a 680 presuntos secuestradores y liberado 486 víctimas. Trabajamos por tu seguridad. Gobierno Federal. Los doctores opinan. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con el ministro Cossío Díaz. Señor ministro, pues platíquenos ya este tan anunciado caso de Acteal. ¿Cómo no? Yo creo que vale mucho la pena, de verdad, y qué bueno que me dan la oportunidad de retomarlo, porque sí ha habido algunas discusiones y a lo mejor algunos malos entendidos. Yo creo que en esta nueva época que estamos viviendo, a los medios, en primerísimo lugar, les corresponde difundir las decisiones de la Corte, porque es un asunto de gran importancia nacional, pero creo que a nosotros también en la Suprema Corte aclarar o precisar ahí donde esto sea necesario. Como ustedes saben, el caso de Acteal pues tiene un origen verdaderamente terrible, es la muerte de un conjunto de habitantes de esa zona por otras personas que han recibido distintas calificaciones. Se presentan las acusaciones, se siguen los procesos penales y se llega a un número muy importante de sentencias condenatorias en el tribunal unitario, después de varias reposiciones de procedimiento, lo cual explica que se haya tomado tanto tiempo este asunto. Se nos hace una solicitud para que nosotros atraigamos el conocimiento, el amparo directo, cosa que debo decir la Suprema Corte en general y la primera sala en particular cada vez hace más, es decir, eso tampoco es ninguna novedad. Y nosotros lo que hacemos es analizar estos procesos a partir, por supuesto, y no puede ser de otra forma, de las violaciones que nos plantean, que básicamente son violaciones procesales y en particular violaciones al debido proceso. ¿Qué fue lo que la sala encontró? Que las pruebas recabadas en la averiguación previa, por una parte, que las pruebas ofrecidas en el proceso e inclusive en algún momento en la sentencia que se dictó, como el ministro Silva Mesa y la ministra Sánchez Cordero lo precisaron muy puntualmente el día de la sesión, pues realmente no podían satisfacer ningún parámetro jurídico. La acusación o la presentación de los hechos que había hecho una persona indígena, pues no se ajustaba de ninguna forma a los estándares de prueba. Después había también la forma en que se identificaron a los supuestos responsables, era también muy, muy endeble. Y finalmente también había un problema donde el juez finalmente sentenció por 2 delitos que no estaban previamente determinados. Entonces, lo que nosotros hicimos, insisto, es tomar estándares razonables de debido proceso y encontrar que, y como lo sabemos muy bien, y la Asociación de Doctores en Derecho lo ha señalado en sus revistas con claridad, pues en este país existe un principio de presunción de inocencia. Si nosotros no somos capaces de reconocer ese principio de presunción de inocencia, pues me parece que la totalidad del Estado constitucional se desmorona. Allí, entonces, el dilema o la disyuntiva fue muy serio, porque en algunos casos la revisión, insisto, del material probatorio a la luz de estos principios de debido proceso nos llevó a anular la totalidad de las pruebas que se habían aportado por el Ministerio Público, la totalidad. Consecuentemente, a esas personas les otorgamos un amparo liso y llano, y esas personas, como ustedes saben, esa misma noche o en la madrugada obtuvieron su libertad porque estuvimos emitiendo los telegramas. A otras personas quedaron un conjunto menor de pruebas que seguían haciendo presumir su responsabilidad. En esos casos, la sala, yo creo que con pulcritud técnica, no analizó las pruebas, simplemente dijo, todas estas pruebas van a quedar insubsistentes, y con este número de pruebas determina respecto de un número particular de personas si esas personas son o no son responsables. Se generó una confusión en los medios de comunicación que, de forma muy honesta, ayer Miguel Ángel Granó Chapa, Carmen Aristegui, que los escuché y los leí personalmente, pero tengo idea de que han sido también otras personas, reconocieron que ellos habían tenido un error por la semejanza de los nombres entre Lorenzo Ruiz Vázquez y Lorenzo Pérez Vázquez. Nosotros liberamos efectivamente a Lorenzo Ruiz Vázquez porque no tenía ninguna prueba, pero a Lorenzo Pérez Vázquez, por estar confeso él de los homicidios, regresamos el material probatorio para que el Tribunal Unitario determine lo que corresponde. Yo creo que ahí es donde se dio esta confusión, y diciendo, bueno, ¿cómo es posible que respecto de personas confesas la Corte los libere? Y la Corte no liberó a ninguna persona que estuviera en esa condición. Entonces, creo que es un caso muy importante, creo que es un caso que, si bien es cierto que en los tribunales colegiados y a veces en la Corte ya se ha construido ese estándar importante de debido proceso, dada la relevancia social que desafortunadamente tuvo este caso por derivar de esos hechos tan lamentables, bueno, creo que nos va quedando claros a la sociedad en general que sí contamos con un debido proceso y que sí es necesario completamente, pues, garantizar el principio de presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera, todos los elementos que rigen un proceso penal, y que, si no es así, pues mediante el juicio de amparo las personas obtendrán su libertad. Señor ministro, pues bien interesante lo que usted nos comenta ahora, y yo lo ejemplificaría en un asunto que es muy polémico, que a los juristas a veces no nos gusta mucho que se den este tipo de decisiones, pero el hecho de que la gente pida que asuntos como el de la guardería ABC se vayan a la Corte, pues da una muestra de la confianza que la sociedad tiene en la Corte. Si le parece, señor ministro, tenemos algunas preguntas del público, se las vamos a leer, y para que usted nos haga los comentarios que considere prudentes. Les recuerdo que estamos platicando con el ministro José Ramón Cosío Díaz. Le doy la bienvenida aquí al programa a la doctora Viz Franco, quien nos apoya con la lectura de las preguntas y con algunas otras cuestiones aquí de la producción del programa, y también al doctor Román Lascano, quien nos acompaña desde Puebla, un distinguido miembro de nuestra asociación profesional y además síndico de Puebla. Adelante, doctora Viz, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La primera pregunta es de Juan Carlos Cabot, de Mexicali, Baja California, y señala: ¿cree usted, señor ministro, que debe desaparecer la facultad de investigación de la Corte que faculta el artículo 97 constitucional, ya que considero que solamente politiza los asuntos? Asimismo, Andrea Vargas, del Estado de México, comenta: ¿cree usted, señor ministro, que la difusión de la información en los medios provoca la politización de los asuntos y confunde a la ciudadanía respecto de los casos delicados que se llevan en la Corte? También Claudio Ruiz, de Coyoacán, felicita al doctor Huerta y al ministro Cosío, y comenta: me parece que es necesario ampliar las personas que pueden promover controversias y acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué opina usted, señor ministro, al respecto? Bueno, pues don José Ramón, un paquete muy interesante aquí. Muy bueno, sí. Que serían para una conferencia magistral de las que usted ha contestado. No, que brevemente, ¿las contesto ahora? Adelante, sí. Yo el asunto del 97 entiendo que es una facultad, y hay que reconocerlo, un poco extraña. Nadie, ningún tribunal constitucional en el mundo la tiene, y esto es derivado de nuestra propia, de nuestra historia nacional y de ciertos actos de violencia que se dieron en Veracruz. Y aquí mismo, en la Ciudad de México, con motivo de los acontecimientos respecto del vicepresidente Belisario Domínguez, del presidente Pino Suárez, perdón. Sin embargo, está en la Constitución, y yo me parece que el constituyente la ha seguido reiterando. Hace algún tiempo quitaron, lo voy a decir muy coloquialmente, la facultad de investigación, las violaciones al voto público, y sin embargo el constituyente reiteró que nosotros debíamos tener esa facultad. Por otro lado, en este caso que comentaba el doctor Huerta de la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, fue la propia comisión permanente la que nos solicitó además de los padres, que ejerciéramos esta facultad de investigación. Entonces, si bien es cierto que es una facultad extraña, si bien es cierto que es una facultad que en su procesamiento puede ser incómoda porque no emitimos una sentencia, sino simplemente una recomendación o una opinión, pues también me parece que es una facultad que en este momento la sociedad está necesitando para llevar a la Suprema Corte, buscando esa confianza que también acaba de decir el doctor Huerta, pues que nos hagamos cargo de cuestiones que si bien no tienen un carácter estrictamente jurisdiccional, la sociedad entiende que nosotros debiéramos utilizar. Por supuesto, y lo digo muy brevemente para terminar con esta pregunta, es una facultad un poco incómoda porque nunca acaban las personas de quedar satisfechas. Creo que a veces se hacen enormes expectativas sobre los resultados y como no se logra esa expectativa, a veces hasta mediática, entonces se descalifica la Corte. Por ejemplo, en la sentencia de Atenco, que fue muy importante, como no se establecieron responsabilidades respecto a ciertos servidores públicos, las personas han descartado la importancia de la sentencia. En esa sentencia se señalaron 75 responsables y adicionalmente se establecieron los procedimientos que deben existir en el ejercicio del uso de la fuerza por parte de todas las corporaciones nacionales, en el caso en que tengan que actuar respecto a los ciudadanos. Yo prácticamente creo que se ordenó a legislar sobre supuesto, la materia. Por supuesto, y eso nadie lo vio o muy pocos lo vieron. Entonces son beneficios que tienen. Cuando el ministro Castro y Castro y el ministro Román Palacios participaron en la investigación de Aguas Blancas, construyeron un interesante derecho a la verdad, que después ha tenido una implicación importante porque cambió el sentido del derecho a la información. En fin, ahí hay cuestiones importantes, pero pues mientras no nos los quiten el Congreso, el constituyente, pues nosotros tendremos que seguirlo ejerciendo ahí donde a juicio de los ministros se hayan dado violaciones graves a los derechos fundamentales. El segundo caso es el de la politización y la difusión de los asuntos en los medios. Yo creo que aquí hemos pasado por una curva. Creo que en el principio sí generó dudas si los ministros íbamos a tener una actuación más mediática, si los ministros en el comienzo pues íbamos a tomar ciertas posiciones más protagónicas, pero después pues caímos en la curva misma de la discusión. Lo que de verdad nos va determinando no es la situación de cómo aparecemos o dejamos de aparecer en los medios, sino el propio proceso tan complejo que ustedes han visto, que son las discusiones en las sesiones de la Corte. Si a mí me decía alguien, ¿y qué piensas de la televisión? De verdad les digo que uno se olvida de que están ahí los medios y que uno está siendo grabado. ¿Por qué razón se olvida? Porque es tan intensa la discusión. A mí me tomaron hace poco una fotografía en el periódico La Jornada, me quité los lentes para tallarme los ojos porque me había acostado muy noche estudiando y preparando justamente el asunto actual y a mí se me olvidó que estaban las cámaras y eso nos pasa cotidianamente. Entonces, creo que eso muestra, desafortunadamente yo fui el ejemplo, pero eso muestra que uno se olvida y que forma, o que lo relevante realmente es la intensidad. Y en tercer lugar, de la ampliación de la legitimación, bueno, esto ya se ha planteado en controversias, qué hacemos con los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, o en el caso de las acciones, no es un problema directamente de legitimación, pero también qué podemos hacer con el control previo de los tratados internacionales, un control preventivo. Creo que hasta hoy en día lo que hemos resuelto en controversias y acciones me parece que le ha dado cabida a prácticamente todos los actores, a todos los sujetos que tendrían algo que decir. Yo pienso que estando por cumplirse o ya habiéndose cumplido poco más de 10 años, se podría hacer una compilación, una sistematización de nuestros criterios y ver si es que han quedado algunos órganos, algunos entes que debieran tener la legitimación tanto en controversia como en acciones. Yo en principio creo que estamos admitiendo mucho en la legitimación pasiva, básicamente a quien he señalado le hemos dado cabida. No se me ocurren de momento muchas más sujetos que debiéramos pasar, pero pues es un tema que debiera abrirse precisamente para darle cabida, si es que, insisto, pudiéramos demostrar que hay ciertos sujetos que se están quedando fuera de la discusión constitucional cuando debieran estar en ella, ¿no? No, pues muy interesantes reflexiones, señor ministro. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cosío Díaz. Y antes de irnos al corte de la estación, les recuerdo, ya me están aquí regañando, porque claro que es importante para nuestro programa y para la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que este programa de Los Doctores Opinan, además de que usted lo está escuchando en vivo, lo estamos transmitiendo en directo a través de internet por la página de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, www.andd.com.mx. De tal suerte que si además de escuchar al señor ministro quiere físicamente verlo como lo ven en los plenos de la Corte, sintonícenos en nuestra página de internet. Vamos a una breve pausa de la estación, no le cambie, para continuar platicando con don José Ramón Cosío Díaz. Los doctores opinan. 5518-7760, 01800-581-8248. Para recuperarnos de la crisis internacional, el gobierno federal puso en marcha el programa Empleo Temporal. En las obras que se están realizando, hoy, más de 500,000 trabajadores siguen llevando ingresos a sus familias. Incluso tengo unos dos amigos que trabajan aquí igual conmigo. Gracias a este programa estoy sacando a mi familia adelante. Es por tu economía. Es por México. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Una buena noticia para los capitalinos. El Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas abrió una tienda en Álvaro Obregón 63, Colonia Roma Norte, con la gran variedad de artículos y productos elaborados por chiapanecos. Disfruta de la belleza y calidad de sus artesanías. Chiapas, gobierno de hechos, no palabras. Los doctores opinan. Continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso con el señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Bueno, pues tenemos ya en la línea a nuestro comentarista de la cápsula cultural de cada semana, don Jorge Antonio Alfaro. En tiempo de saber, Jorge Antonio, bienvenido aquí a Los Doctores Opinan. Gracias, buenas noches, doctor Elías, buenas noches, señor ministro, buenas noches, estimado público. Hoy hablaremos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el equilibrio entre poderes. A semejanza de muchos estados fundados en los principios de la democracia liberal, el Estado mexicano tiene una división de poderes en tres instancias: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El origen de esta división tiene en su esencia la necesidad de prevenir que una sola institución de gobierno se convierta en poder supremo y tergiverse la soberanía que el pueblo delega en sus representantes. El objetivo es mantener un equilibrio entre las instituciones que gobiernan a la nación. En general, los estados democráticos han creado un sistema de pesos y contrapesos legales que hacen valer ese equilibrio. En nuestro país, la Suprema Corte de la Nación ha jugado un papel primordial en su historia, no solo haciendo valer las leyes emitidas por el legislativo, sino arbitrando los conflictos entre poderes. En ese sentido, la reforma al artículo 105 constitucional y la promulgación de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 de dicho artículo dotaron en 1994 a la Suprema Corte de una nueva estructura y atribuciones que le brindan mayor peso en el equilibrio de poderes. Se trata de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. A partir de dicha reforma, la Suprema Corte puede determinar la validez de las acciones de las autoridades, ya sean de nivel federal, estatal o municipal. De acuerdo con la ministra Olga Sánchez Cordero, desde 1917 y hasta 1993 se presentaron alrededor de 50 controversias constitucionales, la mayor parte de las cuales no llegaron a resolverse por haber sido planteadas por municipios, quienes en los términos del texto anterior del artículo 105 constitucional no tenían reconocido el carácter de poderes. A partir de las reformas, las controversias se cuentan por centenas y todas se resuelven. En consecuencia, podemos afirmar que la Suprema Corte se ha convertido en un auténtico tribunal constitucional. En nuestra cultura está muy arraigada la facultad de maximizar los aspectos negativos, aún por encima de los positivos. Y si bien, en el caso del papel de la Corte, no faltan los retos y mejoras que implementar, hoy hacemos un llamado particular a valorar lo que sí funciona y considerarlo como base para seguir construyendo un mejor país. Se despide de ustedes, Jorge Antonio Alfaro, hasta el próximo Tiempo de Saber. Muchas gracias, Jorge Antonio Alfaro. Suscribo absolutamente todo lo que dijiste ahorita en esta interesante cápsula cultural. Nos vemos en la próxima emisión de Los Doctores Opinan. Bueno, pues como ya les comentaba, nos acompaña aquí en cabina el doctor Román Lascano, un destacado miembro de nuestra asociación, y ahora pues es síndico del Ayuntamiento de Puebla. Y a propósito de esto, quería hacernos un comentario y alguna pregunta al señor ministro. Adelante, Román, bienvenido. Al contrario, muy buenas noches a tu programa, a los radioescuchas, y sobre todo felicitarte por este programa. Lo escuchamos en Puebla en la 1280 AM. Y la verdad de las cosas es que este tipo de programas hace falta en el país para efecto de concientizar a las personas respecto de que la justicia puede ser un poco más asequible, más accesible a todos, y no a lo mejor hacerlo tan formal. Y en este caso, pues obviamente al presentarlo, consideramos que es importante pues para todos los poderes, y qué mejor que en este momento, con la talla de la personalidad del ministro José Ramón Concillo, que nos permita pues transmitir no solamente las cuestiones que vive en el pleno de la Corte, sino pues siempre nos hemos dado cuenta los que lo seguimos como sus discípulos, en el sentido de como maestro, como amigo, y eso implica obviamente para todos un gran reconocimiento. Y la pregunta que le quiero hacer a José Ramón Concillo es la siguiente, porque tal vez los radioescuchas se imaginan al señor ministro, una persona de 85 años, con toga, no, y si se dieron cuenta que es una persona joven, jovial, yo creo que es el refresco de la Suprema Corte de Justicia, y obviamente eso le trajo un nuevo dinamismo a la Corte. A mí me queda claro que el hecho de que cuando fue nombrado José Ramón Concillo en la Suprema Corte generó una dinámica distinta, que rompió esquemas, paradigmas y mucho dogma, a tal grado de que a veces en las sesiones del pleno hay muchos que veo que todo el tiempo se mueven cuando habla José Ramón Concillo. Yo la pregunta que le quiero hacer a José Ramón es, ¿te imaginaste algún día ese niño de Colima llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Porque ahorita todavía seguimos en vacaciones y estoy seguro que hay muchos jóvenes que están escuchando. ¿Qué fue lo que algún día pensaste hacer? Bueno, es bien interesante la pregunta, y para los jóvenes. Yo quería ser abogado desde niño, por tener una familia de abogados. Pero lo de ministro, realmente eso es un asunto. Alguna vez asistí a unas conferencias en una universidad de los Estados Unidos, y en esa conferencia había una mesa a la cual yo entré, donde decía que cuáles eran los héroes jurídicos de un conjunto de personalidades muy importantes de la vida jurídica norteamericana. A mí esto de los héroes jurídicos de verdad que me pareció un poco extraño, a lo mejor hasta un poco cursi. Pero cuando entré a la conferencia y había algunas personas muy interesantes, jueces federales, profesores muy distinguidos de esa universidad, entonces me di cuenta que ellos habían construido su imagen de profesional a partir de los referentes de ciertas personas. Y yo, recordando eso, a mí me pasó que en algún momento de la carrera comencé a leer biografías de jueces. La biografía, por supuesto, de Marshall, o las notas mismas de Bayarten, de nosotros, o de Cardozo, o algunos otros jueces ingleses, en fin. Y eso me fue a mí entusiasmando enormemente por la actividad jurisdiccional. Después vine en alguna ocasión a ver al ministro Palacios Vargas. Después tuve la oportunidad de formarme con Maestro Fix, que siempre tuvo o tiene un enorme afecto y un enorme respeto a la actividad jurisdiccional. Tuve la oportunidad de salir a estudiar al extranjero y ahí también laboré con estas personas. Y al volver de España, tuve la suerte de ser invitado a trabajar con el ministro Carpizo. Entonces, primero trabajé con él como un año y medio, luego con el ministro Schmil un tiempo. Generé una amistad muy importante, por supuesto, con todos ellos, pero también con el exministro Carlos de Silva Nava. Entonces, pues todas estas personas me parece que determinaron una forma de valorar el trabajo judicial y entender que esa actividad y la academia pues son realmente las dos maneras en las que a mí me pareció que podía desempeñarme profesionalmente, ¿no? Entonces, primero estuve de profesor, después de director de la Escuela de Derecho del ITAM, y ahora como juez constitucional, pues realmente para mí sí ha sido muy satisfactoria la actividad profesional, ¿no? Qué bueno. Así es como la más o menos la veo muy apretadamente. Bueno, yo quisiera comentar con nuestro auditorio, a propósito de lo que decía Román de la juventud de nuestro invitado de hoy, que bueno, pues los invito, además de que lo vean directamente en vivo en el canal judicial, que ahorita pueden, los que tengan acceso a internet, lo comentaba hace un rato, este programa lo estamos transmitiendo por internet en vivo, en directo, por nuestra página de la Asociación de Doctores en Derecho, www.andd.com.mx, y podrán constatar que es un joven jurista, un joven ministro, como diríamos coloquialmente, un chamaco el señor ministro. Doctora Briz Franco, tenemos algunas preguntas del auditorio, es muy importante que por favor las desahoguemos. Lourdes Jaramillo, del Estado de México, felicita al equipo de Radio ABC por su programa y a su invitado, el magistrado Cosío, porque nos actualiza de los temas tan importantes hoy en día. Y también hace una petición, que los abogados ayuden a todas las personas inocentes que son acusadas injustamente porque el sistema en México es muy corrupto. También Adela Pérez, de Gustavo Madero, felicita al doctor Huerta porque, como siempre, sus invitados son de primer nivel. Me parece penoso para los ministros que cuando hacen una investigación y encuentran una violación a las garantías, no pueden sancionar a nadie. También, Camilo... Me deja decirle algo a doña Adela. Yo creo que doña Adela, por el contexto que estamos viviendo, está refiriéndose a la situación de Acteal. Pero yo insisto en esta cuestión que decía hace un momento, porque yo creo que este asunto de Acteal va a acabar siendo uno de los asuntos más paradigmáticos, si cabe esta reiteración de más paradigmático, dejémoslo simplemente en paradigmático, de la vida nacional. Porque insisto, lo que se hizo en este proceso se hace muchas veces, pero me parece que las personas a veces no conocen, y no es culpa de ellas, también es parte de la difusión y de la manera en que el derecho se divulga en este país, cuál es el efecto. No es que nosotros no hayamos querido sancionar, es que existen diversas instancias, diversos pasos en todo proceso, y en cada uno de estos pasos, lo que cada uno de nosotros podemos hacer son cosas distintas. Nosotros lo que hicimos, y eso lo repito y agradezco la pregunta que hace la señora Adela Pérez, es decir, ¿se violaron o no se violaron los derechos fundamentales de las personas que están siendo procesadas? Pensemos que una persona es acusada indebidamente y que esa persona tiene la claridad de su inocencia, y pensemos, no estoy obviamente acusando a nadie, que se llegan a fabricar unas pruebas. Esa persona va a ser sometida a un proceso, y esa persona va a ser encarcelada, y esa persona va a pasar muchos años de su vida por algo que a lo mejor no cometió. La pregunta es cómo esa persona y otras personas en las sociedades modernas pueden defenderse contra esas acusaciones. Y la única razón es por el debido proceso y por el principio de presunción de inocencia, que, insisto, está reconocido por la sala, porque no está expresamente o no estaba expresamente señalado en la acusación, en este caso. Entonces, decir, ¿la Corte qué hizo? Pues la Corte estableció otra vez el criterio fuerte de que solo pueden ser sometidas a prisión las personas que efectivamente sean encontradas culpables a partir de pruebas lícitamente obtenidas. Ahora, en el caso de las personas confesas, pues estas regresaron. Y la última cuestión. Hay responsabilidades en la Procuraduría General de la República, hay responsabilidades en los jueces federales y en los magistrados de los federales. Esto es una cuestión que por una división de competencias no le corresponde a la Suprema Corte. Si en el caso de la Procuraduría hubo estas actuaciones indebidas, la propia Procuraduría tiene la posibilidad de llevar a cabo los procesos de investigación. Y en el caso de los jueces y los magistrados, el propio Consejo de la Judicatura Federal podrá hacerlos. Entonces, lo que me parece es que cada quien hagamos nuestras funciones y no tratando de hacer el bien, acabemos haciendo más mal en el sentido de entrometernos en las funciones del otro. Yo le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de describir así muy brevemente, como estoy tratando de apretar todas mis respuestas, cómo son las condiciones del funcionamiento de nuestro país. Bueno, antes de ir a nuestro siguiente corte de la estación y después leeremos las preguntas que están pendientes, yo quisiera hacer un comentario, lo hago yo a propósito de la reflexión del señor ministro José Ramón Cosío Díaz, sobre este mismo caso de Actal, cuando él refería que la totalidad de las pruebas que había pues elaborado el Ministerio Público fueron consideradas sin valor probatorio y se regresaron. Nosotros hemos venido impulsando en lo personal y desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho el tema de la autonomía del Ministerio Público, particularmente frente a un nuevo sistema penal acusatorio de corte oral. No creo que sea viable que podamos seguir caminando en este sistema que apenas se va a implantar contra las experiencias positivas en otros lares, sobre todo en la región, en América Latina, sin un Ministerio Público completamente autónomo que pueda llegarse cada vez más con una corte hiperactiva y bien integrada a que esté quitándole valor después de 10 o 12 años a las pruebas que hizo el Ministerio Público. Esa era mi reflexión. Vamos a una breve pausa de la estación. Les recuerdo que estamos charlando con el ministro José Ramón Cosío Díaz. No le cambie y vamos al último segmento y regresamos en 2 minutos. Los doctores opinan. 5518-7760, 01800-581-8248. Para brindarte un mejor servicio y atención, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dispondrá de una nueva sede. Desde la segunda quincena de agosto te atenderemos en Avenida Universidad 1449, afuera de la estación Viveros Derechos Humanos de la línea 3 del metro. Este nuevo edificio, ambientalmente responsable e incluyente, es tuyo y de toda la sociedad. Para mayor información, consulta www.cdhdf.org.mx. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los doctores opinan. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente con el ministro José Ramón Cosío Díaz, con el joven ministro Cosío Díaz. Ministro, tenemos varias preguntas aquí de nuestro auditorio que las vamos a ir sacando todas. Las que nos queden al final, pues se las daremos para que usted nos haga favor a una de sus gentes de contestarles. ¿Cómo? Pero a mí me interesan mucho cosas que salen en los medios y que a veces pues la opinión pública, el público no le alcanza a entender cómo es que, y es muy relevante por lo que usted ha dicho, cómo es que de repente, frente a un tema tan trivial, tan común como es el de alguna rectificación de un acta, de repente la Corte se pronuncia sobre un asunto y sacamos una nueva teoría sobre temas como el transexualismo o temas muy importantes que cuando viene algún derivado de un asunto de legalidad civil, acabamos con una prueba de ADN que da una justa dimensión a problemas cotidianos que llegan hasta el más alto tribunal de la República. Yo pienso, y es muy muy bueno este tema, seguramente nos están escuchando muchas personas y muchas de estas personas no conocen y no tendrían por qué hacerlo cuál es el funcionamiento general de la Suprema Corte. Y a veces a mí me da la impresión que piensan que la Suprema Corte de Justicia resuelve asuntos muy grandes entre poderes o asuntos de ciertos sujetos socialmente muy poderosos, etcétera, y que lo que nosotros resolvemos tiene muy poco que ver con su vida. Y la verdad es que no es así. Nosotros en las sesiones del Pleno, que son las que se ve, resolvemos efectivamente esos asuntos, voy a llamarle grandes. Pero en la sala, cada miércoles, nosotros determinamos una gran cantidad de cuestiones que terminan siendo obligatorias para las personas en su vida diaria. Y este par de asuntos que ha mencionado el doctor Huerta son muy interesantes. El primero de ellos, efectivamente, es una persona, nace con un sexo externamente considerado como hombre. Y, sin embargo, al llegar a la adolescencia, encuentra que tiene algunos problemas y se hace una prueba y se encuentra que tiene un hermafroditismo. Consecuentemente, esta persona después opta por tener un sexo femenino, lleva a cabo una rectificación de acta de nacimiento y al margen del acta se dice que ahora esta persona se va a llamar, no voy a decir el nombre por la privacidad de ella, con un nombre X, pero que anteriormente fue hombre. El problema que ella decía es que iba a ser sometida a una condición discriminatoria porque cuando presentara su acto de nacimiento, pues todo el mundo iba a saber, o al menos quien viera el acta, que no siempre fue una mujer y esto lo considera discriminatorio. La sala atrajo este caso, no es un caso que nos hubiera correspondido en una jurisdicción originaria porque es un caso sobre la ley del Distrito Federal y consecuentemente lo atrajimos y determinamos bajo el principio de no discriminación o la regla más general de igualdad, si efectivamente se daba esta situación, y fue así como determinamos que debía expedirse un acta en el cual apareciera únicamente su condición femenina, sin referencia a la masculina. Por supuesto que había un problema serio, y es el problema de cómo seguir la huella de esta persona en términos crediticios, en términos de sus obligaciones y sus derechos, por decirlo rápido. Y esa parte se resolvió también en el proyecto, yo creo que de una manera clara. El segundo caso que menciona el doctor Huerta es el del ADN, y el caso es el de una señora que señala a un sujeto como el padre de su hijo. Y en ese caso el padre dijo pues que no era su hijo y no lo reconocía como tal. Se le quiso tomar una prueba biológica, algún cabello, saliva, sangre, etcétera, para hacer una prueba de ADN, y en ese sentido la persona se negó. Entonces, ¿qué es lo que dijo la sala? Efectivamente, no podemos a una persona tomar en contra de su voluntad esa prueba o ese elemento biológico para hacer la determinación de ADN. Sin embargo, existe la presunción de que es el padre, salvo que presente una prueba de igual calidad a aquella que pueda refutar la prueba del ADN. ¿Qué significó esto? Que si la señora acusa o señala a un sujeto como padre de su hijo, o un niño señala a un señor como su padre, pues existe en principio una presunción. El padre, por supuesto, que la puede desvirtuar. ¿Y con qué prueba la puede desvirtuar? Con la del ADN. Consecuentemente, el padre tendrá que hacerse voluntariamente la prueba de ADN para resolver esta presunción que existe en su contra. Esa es una manera en la que nos pareció que podían satisfacerse derechos. Entonces, yo regreso a donde comencé. Parece que la Corte está en temas muy elevados, que está resolviendo cuestiones que salen en los medios porque interesan a ciertos segmentos de la sociedad o a ciertos sectores políticos, etcétera. Pero cada miércoles la primera y la segunda sala resuelven problemas que tienen que ver con paternidad, con alimentos, con condiciones salariales de todo el país. Y como lo sabemos, los abogados y seguramente algunas personas que nos están escuchando y los que no, es importante que lo sepan, muchas de las decisiones de la Suprema Corte o dado ciertas condiciones se vuelven obligatorias para todos los tribunales del país. Consecuentemente, da igual si se está litigando en Baja California o en Yucatán, lo que está significando es que esos órganos jurisdiccionales a los cuales van a acudir los ciudadanos comunes y corrientes, en sus litigios comunes y corrientes, van a ser determinaciones, las de la Suprema Corte, las que sustenten su sentido. Yo creo que la Suprema Corte hoy tiene un extraordinario poder social, político, jurídico, en la determinación que hace por vía jurídica siempre de ciertas condiciones sociales. Yo por eso creo que programas como este son de extraordinaria importancia para que la sociedad sepa lo que hace su corte y por supuesto esté mucho más atenta, atento también quiere decir con una actividad crítica hacia lo que la propia corte está haciendo. Creo que la labor que hace la Asociación de Doctores en Derecho y otros colegios profesionales de comentar las sentencias, de criticar las sentencias, de tener foros sobre las sentencias, es de una extraordinaria importancia porque me parece que no podría la sociedad simplemente dejar en manos de los ministros sin criticarlos, sin comentarlos, sin cuestionar las propias resoluciones en este caso. Estoy hablando de criticar las resoluciones, no de las personas, creo que eso nos genera muy poco avance democrático, pero enfrentarse a la decisión, seriamente estudiarla, seriamente encontrar los puntos que son controvertidos, yo creo que es una labor importantísima para la construcción de una sociedad democrática. Pues lo estamos intentando, señor ministro, qué bueno que coincidimos en eso. Y yo quisiera, antes de pedir a la doctora Luis Franco que nos platique, que nos lea las últimas preguntas que tenemos aquí pendientes, que bueno, este tema que usted acaba de denunciar como el del ADN, bueno, pues afecta a millones de mexicanos en todo el país con temas de paternidad, de pensión alimenticia, y ya la Corte se pronuncia en un sentido verdaderamente práctico. Por y, supuesto. No, y no estamos hablando de los asuntos más importantes, no, de los poderosos, no, ni la definición política del país. Enhorabuena por esto. Doctora Briz, por favor. Camilo Iturbe, de Chilpancingo, Guerrero, pregunta al señor ministro. ¿No considera que al ser propuestos por el presidente, los ministros de la Corte, sus decisiones dependen del Poder Ejecutivo? Y también Norma García Ocampo, de la Delegación Cuauhtémoc, pregunta, ¿qué hace falta para tener a una sociedad atenta y confiada de sus instituciones si existen fallos, en algunos casos, ajenos a una expectativa de equidad social y jurídica? Claro. La propuesta del presidente fue un modelo que estuvo en vigor hasta el año 94. Actualmente, el presidente de la República presenta ternas, las que a él le parezcan, con tres candidatos. Esos tres candidatos tienen que comparecer al Senado de la República. Dice la cuestión que debe haber una comparecencia. Esta ha cambiado, pero en las últimas designaciones, la del ministro Franco fue una comparecencia entre la Comisión de Justicia, donde el ministro Franco y las personas que estaban en la terna se sometieron a un cuestionamiento intenso, importante, y posteriormente se requiere una votación de 2/3 partes del Senado, de forma tal que no es una decisión exclusiva del presidente, sino tiene un componente importante en cuanto a la representación política del país. Yo creo que esto es un cambio de verdad bueno, porque está generando la necesidad de que se presenten candidatos mejores, candidatos que van a encontrar el consenso entre las distintas fuerzas políticas. Por otro lado, lo de la sociedad atenta es parte de lo que yo estaba tratando de decir. Yo creo que, insisto, las decisiones de la Suprema Corte no son decisiones que solo tengan que ver con problemas del federalismo o de la división de poderes o de si la autoridad tal puede hacer tal frente a otra. Tienen que ver de verdad con la cotidianidad de la vida de todos nosotros. Decía ahora el doctor Huerta y recordaba, si es cierto que hay ADN, si es cierto que hay contrato de trabajo, si es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con el empleo, la paternidad, la propiedad de los bienes, las condiciones de realización de los ilícitos. Es decir, lo que una sociedad procesa diariamente, bueno o malo, yo no lo juzgo, eso llega a la Suprema Corte y ahí se establecen de verdad las condiciones mediante las cuales nosotros vamos a vivir. Entonces, una sociedad que no esté atenta a lo que esté resolviendo la Suprema Corte, pues me parece que es una sociedad que delega mucho de sus posibilidades de actuación, de crítica, de reflexión en los ministros que han sido designados. Por otro lado, yo creo que hay que decirlo, sí empieza a haber actividades muy importantes. Está este programa que es muy importante. Otros compañeros abogados han abierto otro programa de radio. Existen hoy en la Suprema Corte una fuente crecientemente especializada. Eso no existía hace algunos años. Los medios electrónicos y escritos se han tomado en serio este asunto y hoy tienen destinadas personas que diariamente van. Es decir, me parece que esta forma de la comunicación se ha acrecentado. Tenemos el canal de internet, tenemos las casas de la cultura en muchos estados, que decía hace un momento el doctor Lascano en Puebla. Bueno, en todo el país tenemos estas cuestiones y estamos tratando de no hablar por nuestras sentencias como función jurisdiccional primaria, sí, pero también explicar los alcances de nuestra propia sentencia. Esto creo que le correspondería más hacerlo a la sociedad, pero es muy importante que la Corte coadyuve en ese proceso, ¿no? Señor ministro, pues ha sido un privilegio haberlo tenido en este programa el día de hoy con nosotros. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. No me resta más que agradecerle su participación y verdaderamente la explicación tan directa y tan importante para asuntos tan complejos. Yo me quedo con que, además de lo que usted ha comentado, sin lugar a dudas que la nueva Corte, esta Corte que se genera a partir de 1995, ha contribuido enormemente a mejorar nuestro federalismo y nuestra división de poderes, que es una cosa que habrá que agradecerle a esta Corte autónoma independiente que hoy tenemos. Y bueno, espero que alguna otra ocasión nos dé oportunidad de poderlo entrevistar sobre estos temas. Agradezco particularmente al doctor Román Lascano, quien nos acompañó desde Puebla, a la doctora Reina Viz Franco, quien nos acompaña aquí siempre, en la producción a Janet Huerta Estefan, en los controles cibernéticos a Jesús Contreras Martínez, en cabina Antonio Esteves, a Juan Carlos Muñiz, a Gerardo Daniel con los controles del radio, y desde luego a nuestros comentaristas Rubén García Clar y José Alfaro. Yo soy Elías Huerta Psijas y los invito para que nos acompañe el próximo miércoles en un programa más de Los Doctores Opinan a partir de las 8 de la noche. Que tengan buenas noches.